agradecidos nuevamente porque nos vuelve a acompañar para continuar la temática que comenzamos en el programa anterior, en respuesta a lo que nos dice el Código Da Vinci con respecto al papel de Jesucristo con la mujer, Jesucristo y la mujer, y el trato que le ha dado a la mujer la Iglesia Católica. A ver qué nos puede decir al respecto. Bueno, es un tema, la verdad es que es muy amplio, ¿verdad? Todos sabemos, porque quién más, quién menos, o ha oído o ha leído, tal vez ha visto la película del Código Da Vinci, ¿no?, que se insiste, sobre todo los personajes en la novela de Dan Brown, insisten en que la mujer ha sido terriblemente maltratada por la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Y esto lo habríamos recibido en herencia nada menos que de los apóstoles de Jesucristo, ¿no?, que habrían sido unos machistas espantosos y terribles, ¿verdad? Y que incluso el mismo Jesús habría sido, como dicen en su lenguaje las feministas radicales, el primer feminista de la historia, pero en un sentido muy ideologizado, que habría tenido una mujer favorita en su vida, ¿no? Ahora, lo que hay que decir es que en el Jesús histórico, del que tenemos documentos abundantísimos y testimonios que jamás han dejado de corroborarse a lo largo de la historia, que es una maravilla la verdad sobre Cristo tal como la conocemos ahora, sabemos que hubo muchas mujeres, no una, muchas, maravillosamente tratadas por Jesucristo, ¿verdad? Una, que a mí me gusta citarla, en algún programa anterior la habíamos citado, pero me gusta volverla a citar, ¿no?, es la manera en que el Señor trata a una mujer que no era del pueblo de Israel, que era enemiga de Israel, que era una samaritana, ¿verdad? En el pozo de Jacob. En el pozo de Jacob, efectivamente, que Jacob había dado a sus hijos y a su descendencia, en ese pozo donde alrededor del cual vivían los samaritanos en época de Jesús. Cerca del monte Garizim. Cerca del monte Garizim, donde vivían una práctica religiosa distinta de la que se vivía en Jerusalén. El Señor simplemente hizo una parada en el viaje porque tenía sed. Le pide de beber a esta mujer samaritana, que se enoja y le dice: como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana. Mira cómo vestimos, vestimos como judíos y samaritanos, no nos hablamos. Y el Señor le dijo: si supieras quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a él. Y le pica la curiosidad y empieza un diálogo fantástico. Que solo quiero destacar una cosa. Jesús, a la primera persona que le dice soy yo el Mesías esperado, es a una mujer. Aparte de lo que había sido anunciado privadamente a María, a su propia madre, por el arcángel San Gabriel, y durante los 30 años de vida oculta había vivido María como experiencia propia. La prima también, la Santa Isabel. Y Santa Isabel, que sabía lo suyo por la, por revelación. Pero en público, cuando Jesús empieza a hablar en público, le habla a una mujer que no era una santita, porque el Señor, como es Dios, conocía toda su vida. Y de hecho, le saca la verdad a relucir cuando le dice, antes de seguir hablando, ve y llama a tu marido y vuelve acá. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho verdad. O sea, se había divorciado 5 veces y ya no había dejado de hacer la ficción de la celebración del matrimonio, simplemente convivía con un sexto hombre. A esta mujer el Señor la trata con respeto, se le muestra como el Mesías que ha venido a perdonar los pecados del mundo. Y la pesca. La pesca por la inteligencia, por el corazón, sin violencia. No la gran. Jesús de este modo trató a muchas mujeres. El Evangelio nos cuenta, por ejemplo, esto lo han visto las personas que han visto la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Hay un momento en que se representa, para mi gusto un poquito sobreactuada, la mujer pecadora que está a punto de ser apedreada. Eso sí era machismo, ¿no? Matar a pedradas a una mujer ahora y en cualquier época es una cosa horrorosa de solo imaginarlo. Querían que el Señor convalidara esa ejecución. Y el Señor les dice, el que esté de ustedes sin pecado, que le tire la primera piedra. Y todos se van yendo porque misteriosamente Cristo está escribiendo algo. Cada uno tenía lo suyo. Que tenía lo suyo, de alguna manera se los transmitió. Pero el Señor a una gran pecadora la trata con mucho cariño y respeto. Una de las tantas mujeres a las que trata con esa especie de amor de Dios es a María Magdalena, que San Lucas en el capítulo 8 nos dice que era una mujer de la que había expulsado 7 demonios. O sea, era una mujer que hubo una época en la vida en que vivió mal. No hay ninguna palabra de trato especial de Jesús hacia ella. No aparece nunca. Lo que sí aparece es que es una del grupo de las santas mujeres que está al pie de la cruz. Mira, hay una ilustración. A ver muy... si después la pueden ver. No sé si se podrá ver. Yo intento mostrarla, pero no sé si se podrá ver bien con la. Esta pintura ha sido publicada, es de Fra Bartolomé, ¿no? Uh-huh. Una pintura del Renacimiento italiano, en la que se ve a Cristo bajando de la cruz. En un extremo se ve a un joven, a un muchacho que es San Juan Evangelista. Ha sido publicado, por cierto, en la revista El New Yorker, de New York, uh-huh, que es una revista que no tiene ninguna simpatía por el catolicismo, ¿no? Y en un artículo largo dedicado a María Magdalena, en febrero de 2006, traen esta foto como inicio del artículo. Se ve que la cabeza de Cristo está apoyada en una mujer. Esa mujer no es María Magdalena, es María, su madre, claro. Es María, la madre de Jesús. A los pies de Jesús hay otra mujer que está abrazada a los pies de Jesús. A esa la representa a María Magdalena. Lo que el cuadro no trae es que alrededor había muchas más, cuyos nombres conocemos. La de Zebedeo, que era la mamá de San Juan, que estaba ahí al lado. Y también estaba una mujer que se llamaba Juana, que era además muy importante, porque estaba casada con un hombre importante de la corte de Herodes, y Susana, y muchas otras. Tanto San Mateo como San Lucas traen los nombres de esas mujeres, ¿no? Jesús tenía un amor por todas. De modo particular, por dos, que no son la María Magdalena, por cierto. Porque el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, cuando nos habla de una familia encantadora, que eran Lázaro y sus dos hermanas, María de Betania, que no es María Magdalena, y su hermana Marta, nos dice el Evangelio que cuando estaba enfermo Lázaro, y le dicen, aquel que tú amas está enfermo, ven corriendo para impedir que muera, para curarlo, y el Señor tarda en llegar y lo deja morir. A propósito, dice San Juan que ambas, dice Jesús, amaba a Marta, dice, y a su hermana, a María de Betania. Capítulo 11, versículo 5. De María Magdalena nunca dice eso. Es un dato histórico. Bueno, vamos a tener que hacer una pequeña pausita. Qué lástima. Qué tirano que es el tiempo. No, seguiré.